Sus coreanos veneran a la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-suk. Jong In-ok, de la Sociedad de Independencia, el intelectual Bang Min-kyu y otros dijeron que, emprendida en su niñez el camino de la sagrada lucha para rescatar el país, la heroína atravesó miles de leguas de la lucha sangrienta y las llamas de la revolución antijaponesa y protagonizó proezas excepcionales para proteger y defender en lo político ideológico y a riesgo de la vida al general Kim Il-sung, destino y sol de la nación. Añadieron que el kit de sus proezas es que aseguró firmemente la continuación de la causa del Juche, la del sol, y sus hazañas acumuladas ante la patria y la nación esparcen brillo con el transcurso de la historia.